Hablamos ahora con Alex Galán, director de Il Moulin, una película que se va a proyectar el 19 de enero en la Casa de Cultura de Cangas Onís. Muy buenas, Alex. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué es Il Moulin y a dónde nos lleva este viaje que propones. Pues Il Moulin es una película documental que nos lleva al suroccidente asturiano, concretamente a los concejos de Degaña y de Ibias, la parroquia de Trabau, y básicamente es una película que habla sobre la autogestión de los pueblos, sobre ese poder de autogobernanza en zonas rurales y sobre todo en zonas rurales aisladas, como es el caso de la parroquia de Trabau, donde habitan los últimos cunqueiros. Teniendo ese contexto, pues la película nos narra cómo Rosa y Víctor, los dos últimos miembros de la estirpe de los cunqueiros, pues juntan a un grupo de vecinos de la zona, los 10 vecinos que quedan en el valle, para reconstruir un antiguo molino que había dejado de funcionar y con ello pues recuperar el grano y recuperar eso tan importante que es la soberanía alimentaria, ¿no? Básicamente se dan cuenta de que desde hace varios años están comprando harina cuando antes la producían ellos mismos con el molino, y deciden pues ponerse manos a la obra y solucionar unos viejos errores que hubo al construir la carretera nueva, que hizo que dejase de funcionar el molino, pues cortar la carretera, recuperar el agua y ese término tan western casi, ¿no?, como es recuperar el grano. Y con todo eso, pues nosotros hicimos esta película documental que sigue un poco toda esta autogestión de esta zona. Toda esa autogestión, que hablabas de los cunqueiros, que a lo mejor hay mucha gente por la zona que sabe perfectamente quién son, pero quien no sepa nada de los cunqueiros, ¿quién son los cunqueiros? Pues los cunqueiros, probablemente estemos hablando de una de las culturas más minoritarias de toda la península ibérica, sino la que más, porque estamos hablando de que quedan solo dos miembros, Rosa y Víctor, que son madre e hijo, y que son un poco herederos de Vitorino, el antiguo último gran cunqueiro que se recuerda por la zona. Básicamente es una cultura que está muy ligada a la madera, a la artesanía y a los bosques de la zona de Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias, ¿no? Los cunqueiros eran unos artesanos de la madera que se cruzaban en la península ibérica, se pasaban varios meses cruzando la meseta para vender los productos artesanos que hacían con la madera, desde cuencos, puede que de ahí venga un poco el término cunqueiro, o tisil, que eran como ellos mismos se llamaban, cuencos, utensilios para la casa, hacían un poco todo con madera, con un torno de madera totalmente artesanal, y así se ganaba la vida. Es una cultura muy muy antigua, de la que hoy en día pues eso, solo quedan dos miembros, que serían Rosa y Víctor, y que son un poco pues también un ejemplo de resistencia, ¿no? Y también tienen hasta su propia lengua, ¿no? Sí, es curioso porque también podríamos hablar de una de las lenguas más minoritarias de la península, que sería el cunqueiro o tisileiro, y es una lengua que hablan exclusivamente no en Degaña, sino en esa zona, dentro de lo que es el asturiano y todos los dialectos que tiene el propio asturiano. Pues la lengua en este caso, en el concejo de Degaña, cambia solo en la zona del Valle de Trabau. Y en esos últimos pueblos cunqueiros, en esa última aldea cunqueira, es donde hablan el tisileiro, que es su propia lengua, ¿no? Viendo la película, prácticamente la cámara está, bueno, forma parte casi del entorno, ¿no? ¿Cómo conseguisteis, bueno, pues tener esa cercanía, estar ahí tan metidos dentro de ese colectivo que componen el pueblo de Trabau? Pues mira, para mí eso que dices era una de las cosas más importantes, intentar conseguir que la cámara fuese un elemento más para ellos, que pasase desapercibida y que pudiésemos mostrarlos con naturalidad. No queríamos un documental basado en entrevistas donde nos fuesen contando todo de forma canónica, y tampoco queríamos que ellos se vieran cohibidos con la cámara. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue mucha convivencia. Yo tengo relación con ellos desde hace pues 5 o 6 años, que paso mucho por allí, por la zona, que me gusta ir a compartir tiempo con ellos, y bueno, pues ya teníamos una amistad que hace que hubiera confianza, ¿no? Y entonces, pues lo que hicimos con las grabaciones es simplemente dedicarles tiempo, sobre todo tiempo, no llegar allí e intentar sacar el testimonio que queríamos, que nos venía bien bien para el documental y marcharnos, sino que estar allí, escucharles y que ellos mismos pudieran ir desarrollando su discurso de forma natural y la cámara simplemente que estuviese. Entonces lo que logramos con eso pues es tener acciones cotidianas, momentos que son muy naturales, muy fluidos, en los que ellos pues van funcionando, van hablando, van haciendo las cosas que normalmente hacen, van reconstruyendo este molino, van solucionando los problemas con los que se encuentran, teniendo discusiones, debates, y la cámara simplemente está ahí, ¿no? En una esquina, registrando todo, y luego ya pues en la sala de montaje pues darle la forma que no le quisimos dar en el momento, ¿no? En el momento de dejar que funcionase y luego montaje ya construirlo. Pues sí que lo habéis conseguido, porque bueno, vemos pues que realmente nos metes de lleno en esa vida, en el día a día del pueblo y de la lucha, ¿no? Porque al final, de alguna manera, esa lucha por conseguir otra vez el molino que vuelva a funcionar, bueno, tiene algo de revolucionario. Para mí, totalmente. Tiene algo de revolucionario y eso, de lucha, como decías tú, y también de protección de derechos, ¿no? Al final lo que estamos viendo en la película en Ilmulín es una etnia o un grupo o un linaje minoritario recuperando los recursos con los que siempre funcionó. Si esto lo hablásemos de una comunidad indígena en el Amazonas, pues todos entenderíamos perfectamente que estamos hablando de cómo esos indígenas recuperan sus derechos y recuperan sus recursos. En este caso, creo que no es necesario que vayan vestidos como indígenas para que nos demos cuenta de que los cunqueiros, y no solo los cunqueiros, sino muchas zonas rurales de Asturias, y en concreto del suroccidente asturiano, pues son un grupo minoritario y tienen que poder tener derecho a gestionar los recursos de su zona como lo hicieron siempre, sin demasiadas injerencias de la administración, sin errores que puedan hacer que todo cambie y que se les permita funcionar de una manera libre y autogestionada, que es como siempre hicieron y es por lo que esas zonas todavía se mantienen vivas y bastante intactas, en términos además naturales, vamos. Bueno, hablando de esto y hablando también de otros trabajos tuyos recientes, ¿no? Parece que tienes como obsesión con el territorio, con esos, bueno, en unos casos oficios o recuperación de las historias que forman parte de nuestro pasado, que están a punto de desaparecer, pero que resisten, ¿no? Sí, de hecho, sí, está bien que se parezca a una obsesión, porque en el fondo es una necesidad. O sea, es una necesidad porque estamos hablando de grabar cosas que se nos escapan de los dedos, que se nos van escapando y que van desapareciendo. Yo creo que tenemos un poco, los que nos dedicamos a contar historias, bien sea desde el mundo documental o desde cualquier otro tipo de forma, pues tenemos el tiempo en nuestra contra. O sea, se nos está escapando, vamos a contrarreloj y hay ciertas cosas, ciertos oficios, ciertas formas de vida, ciertas maneras de entender el mundo que van desapareciendo y que cuando vayan muriendo esos últimos o lo vayan dejando o vayan abandonando, pues estaremos perdiendo un poco ese manual de instrucciones de cómo eran antes las cosas, ¿no? Es como el día que se muera la última persona que sabe sembrar patatas, pues dejaremos de saber cómo se siembran patatas y pensaremos que vienen en una bolsa en el supermercado. Entonces, pues bueno, en este caso no son sembrar patatas, pero sí es mantener una cultura y lo que dices, ¿no? El territorio. Para mí el concepto de territorio es muy importante, es lo que nos acerca un poco a nuestro origen como especie, ¿no? Como condición humana. Yo siempre digo que para mí el ser humano es uno de los animales más impresionantes que hay en la Tierra, o sea, para bien y para mal también, ¿no? Para hacer el bien y para hacer el mal. Y conocernos y comprender la condición humana, el origen y nuestra esencia, pasa por entender el territorio. Al final somos animales ligados a un territorio y funcionamos diferente según el territorio. Y la forma en la que lo gestionamos, pues creo que dice mucho de quién somos como especie. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que en Salvajes, nuestro anterior largometraje, pues enfocábamos el territorio desde el conflicto, en este caso la lucha entre pastores y lobos, y en este caso más que desde el conflicto es desde el poder de la vecindad y el poder de la familia, cómo ese poder vecinal hace que un territorio se pueda gestionar de una manera o de otra. Ya que hablamos de territorio, cuéntanos un poco ese proyecto que está todavía pendiente de estrenar o que tienes por ahí en marcha. Pues Pues en realidad cierra un poco casi la trilogía del territorio, ¿no? Lo que te decía, Salvajes, el territorio visto desde el conflicto, Il Mulin, el territorio visto desde la familia y desde la vecindad, y Territory, en inglés, territorio, que es un poco un último largometraje que ya lo tenemos rodado, prácticamente terminado de montar, que se rodó en Kirguistán, en Asia Central, y que enfoca el territorio desde el aislamiento. En este caso nos vamos a las montañas de Kirguistán, a más de 4.000 metros de altitud, a conocer cómo conviven pastores, cazadores y el leopardo de las nieves. Y bueno, todo eso lo hacemos desde el aislamiento, ¿no? En este caso, en Territory, ya no aparece la figura de la administración, ya no aparece la figura de un conflicto, digamos, social, que además está avivado, sino que simplemente tenemos personas aisladas, viviendo de una forma totalmente autónoma al resto del planeta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco un cierre de esa trilogía del territorio y ya te digo, es un proyecto que lo tenemos a punto de terminar. Se grabó en invierno, a casi 20, 30 grados bajo cero, en unas zonas bastante complejas y bueno, creo que nos demuestra también cómo el ser humano sigue siendo, como decía, ¿no? Ese animal territorial que es capaz de desarrollarse casi en cualquier parte donde le pongas, ¿no? Incluido en montañas a 4.000 metros y a 30 bajo cero. Ya para finalizar, Alex, hablábamos al principio de que bueno, la proyección dentro de Mushoc va a ser el 19 de enero en la Casa de Cultura de Cangas Onís. Cuéntanos un poco cómo vives tú eso, de estar en Mushoc y estar en Cangas. Pues la verdad que me parece un privilegio porque o sea, todo el circuito que forma el Mushoc es justamente de lo que intento que hable un poco los trabajos que hacemos, ¿no? De la necesidad de recoger unas voces, de recoger unos discursos y de digamos, dar cabida a formas de vida que normalmente pues pasan desapercibidas incluso para el cine independiente, ¿no? Donde todo va enfocado un poco a la misma línea. Entonces el hecho de que el Mushoc pues tenga películas, tenga trabajos que hablan un poco de los derechos humanos, de los derechos de esas minorías, pues a mí me parece que es bastante importante. Y luego el hecho de hacerlo en Cangas de Onís, pues imagínate, yo que llevo 3 años viviendo en Cangas de Onís, no soy cangués, pero bueno, casi de adopción. Pues para mí tiene todo el sentido del mundo, sobre todo porque creo que el cine, y sobre todo este tipo de cine, tiene que verse en esas zonas rurales, tiene que estar primero allí. Ya lo hicimos con Salvajes incluso, hicimos una estrategia de distribución un poco diferente, que es que aunque la película se proyectó en ciudades, en Madrid, en cines comerciales, primero fue a los pueblos, primero tiene que ir a esos sitios, ¿no? Y creo que es algo que no nos tenemos que olvidar. Los que tenemos un discurso que buscamos acercarnos a esos territorios, tenemos que ser valientes de decir, pues primero se proyectan estos territorios, no solo se hace, se graba y luego nos lo llevamos a la ciudad, no, primero también proyectamos en estos territorios. Y eso el mundo lo hace y bastante bien, y el hecho de que Il Mulin se ponga en Cangas de Onís, pues yo creo que vamos, cierra un poco el círculo. Muy bien, pues muchas gracias y espero que siga viéndose en muchos más sitios, Silmulín. Pues nada, seguiremos haciendo que suene.